Máquina, te refuiste, moto. De la cabeza, un cigarro y el vino mezclado, bailando cumbia ya estoy de la cabeza. Bailando cumbia ya estoy de la cabeza.